Ahora estoy haciendo radio también. Es un programa menos periodístico, es más informal, es más de temas. Lo hago junto a dos periodistas también, no de acá, son de otros medios. Y la audiencia es, digamos, toda clase de audiencia. Es un programa muy ligero, no tiene que ver nada con lo que es digamos, información periodística, sino lanzamos un tema y empezamos a hablar, empezamos a dar nuestros pareceres, defendemos nuestros argumentos, hacemos que la gente llame, la gente participan jóvenes, adolescentes, también nos han llamado personas adultas, porque también tenemos de repente hay temas que les interesa pues a las personas adultas y nos llaman las personas adultas, como de la tercera edad, también cuando tocamos este tema de canciones y música de antaño, nos llamaron un montón de gente.